Buenas tardes a todos, buenas tardes a los oyentes. Un placer que estén con nosotros una vez más en el mejor y a la vez, yo creería, y es un concepto personal, el peor programa que hay en la radio. Muchachos, bienvenidos, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? Hola, ¿cómo va? ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bien, bien. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Sabes que puede ser uno de los fines de semana más aburridos de toda mi vida. ¿De verdad? Hombre, qué buen momento. Pero es que esas cosas pasan. O sea, tú puedes estar en Praga, sí, y puedes pasar un fin de semana harto. Ah, sí, total. Y no, estamos de acuerdo. Pero los pensé mucho. Pensé mucho a María Juliana, sí. Pensé a Nico. Vi el fútbol. Pues, así que me emocioné. No, pero sí, bien, ahí vamos. Mucha cosa, pues. Y de resto, pues, como que el mundo se detuvo. Y debo decirles que siento que hay una recesión económica importante ya, creo. ¿Por qué lo dice? Bueno, el dólar subió, por ejemplo, está a 4.005 hoy. Por eso, imagínese, es una recesión económica importante. Sí. Eso significa que por nosotros no dan un dólar. Un calao. Sí, exacto. Exacto, bien, Nico. Pero no, por las economías del mundo, por la preocupación de que lo de Rusia va a seguir, porque no hay un camino cierto, porque la economía americana con esa inflación están muy angustiados, porque la subida de tasas de intereses implica que hay que motivar el mercado, porque en Europa ya están pensando en qué haríamos sin el gas ruso, y pues la respuesta es que se quiebran todos, porque están pensando qué haríamos sin el petróleo de Rusia, menos grave. Pues hombre, la situación es muy complicada, y Biden haciendo una reunión con los muchachos de la prensa de la Casa Blanca, que estaba suspendido desde hace 6 años, haciendo chistes. Llevó un comediante al inglés que presentó los Grammys, creo. Sí. O sea, realmente yo creo que lo único que vale es ustedes, ni siquiera yo. Ustedes son un ejemplo de tenacidad en la radio, eso es todo. De revaluación. Yo realmente me revaluaría y me convertiré en cualquiera de ustedes, menos yo. Revalúese esa posibilidad, me parece. Bueno, muy contento de que el mes pasado Nicolás haya terminado derrotando de esa manera tan hegemónica. Pero tampoco. ¿Te parece que no? Es que hoy en día... O sea, ¿tú crees que todos hegemónica? Los partidos queden 21-0? Pero sí. Pues, a ver. Es que eso es una goleada, 5-0 es goleada. Pero yo me fui pensando. Esto no es así, es que esto no, no. Yo me fui pensando que realmente la gran ganadora fue María Juliana. ¿Por qué? Porque María Juliana nunca había llegado tan bajita a final de mes. Te digo. Sí, es verdad. Esto, ella es esto, la gran ganadora. Humillación. ¿Qué tal esto? Óigame la humillación. No. ¿Pero por qué humillación? Porque terminó en menos 6. Claro, pero llegó súper bajita. Ya nunca en la historia de los originales de Entrevista estaba acá. Yo nunca he oído nada. No, es que tú llevas muy poco. Tú llevas humillación. Poco con el ella programa. Me hizo un resumen ejecutivo. Ella hizo, o sea, ella hizo y unos si grandes un milagro. O sea, tú estás oyendo. Yo no sé qué está pasando en este programa. ¿Cómo están perpetrando esa humillación contra ti? No, pero ¿te parece una humillación? Yo lo siento como una humillación. Nunca había sido capaz de llegar a esos lugares. No es de capacidad. Es de que respondió muchas cosas muy bien. Y tuvo poco. Yo la verdad estoy contenta con mi desempeño el mes pasado. Sí, yo no recuerdo que haya hecho una cosa sobresaliente. Pero es que eso es como... A mí me da mucha pena con... Eso es como los premios Razzie. La peor película es... Claro. O sea... Bueno, pues yo pensé eso el fin de semana. Bueno, gracias, Moni. Hoy empieza otro mes. Ya lo que pasó, pasó. Porque estamos hablando del mes pasado. Eso ya es historia. No, es que la historia es lo que hacen los grandes imperios. Y se repite. Y con Nicolás Santos se repite todos los es meses. Que, mira, yo solamente dije que me parecía que el triunfo de Nicolás era hegemónico. Pero yo te dije que no es hegemónico. Que lo revolucionó. Ni que tuviera, ni que hubiera quedado con más 20, más 25. No, es que el arepazo se volvió muy difícil. Más 7. Entonces, solo no quedar en negativo para mí es un logro enorme, porque todos los demás, ¿cómo quedaron? En negativo, acá estoy borrando ya todos los contajes para empezar de nuevo. Entonces, pues es que yo ya como que me di cuenta que ¿quién hizo? Pero mira, culpables? mira precisamente por eso fue que te hicimos la propuesta el viernes pasado de que tú participes. No, la voy a tomar. ¿No? Mira, lo que yo quiero decirte es cuál es la razón por la cual este programa, este repaso, se volvió difícil. Porque desafortunadamente hay gente que hace trampa, hay gente que va a internet. Entonces nadie yo no puedo hacer las preguntas que hacía trampa. Antes. No. Por ejemplo, ¿qué significa tal palabra? Y ahí mismo, pim, pim, pim, pim, pim. Pues es muy difícil. No, pero tú viste que nos cambiamos de modalidad y nos fuimos al papel y al esfero. No, no hay ni papel ni esfero por razones que ustedes conocen, más los oyentes tal vez no. Pero a mí me parece que desafortunadamente el tema del internet dañó muchas cosas. Y de hecho, yo estoy seguro de que 3 o 4 arepasos fueron ganados por internet. No, pero como si nadie hace trampa. Pero por eso, si yo he mirado unos arepasos tan lindos, tan divertidos, pero digo, para que uno haga toda esta investigación. Pero a mí me parece muy triste que no confíes en nosotros. Uy, eso es muy triste. Yo tengo mis dudas. Para mí es el primer paso a la seguridad. Que no confíes en nosotros nos parece muy triste. Yo confío en Nicolás. No, obvio, eso lo tenemos clarísimo. No, pero quería reasegurar. Ustedes tendrían que pensar, ¿por qué Jaime no confía en ustedes? No, pues porque te ama a ti. Esa es la pregunta que ustedes tendrían que hay. De pronto revaluar sus actitudes. Porque yo a Nicolás nunca lo he visto así. O sea, a él le gusta el reto. ¿Cómo te consta? Hay personas que están tan degeneradamente mal paradas en el repaso que ya no aguantan uno más y incurren en ese tipo de modalidades que en mi concepto son malas artes, criminales. Son malas criminales. Artes, muy malas artes. Pues hay crímenes, los misdemeanors, ¿no, Emilio? Sí. Que son crímenes como cuando uno le ponen una multa por parquearse mal. Pecados veniales. Pero eso es el arepaso, parquearse mal. ¿Para qué hacen eso? Es como parquearse mal. Pero es que lo que llevó a esto es que el arepaso se volvió difícil en el sentido es que hago cosas que no se encuentran fácil. O sea que hay que tenerle mucha maña. Y lo otro, el tiempo. Yo antes era fresco. Pero ahora sé que si ustedes les dan 20 segundos, yo digo, por ejemplo, ¿quiere decir tal palabra? Lo ponen en internet y en 5 segundos les dice qué palabra es. Y lo organizan más o menos, no exacto. Y ganan. Entonces dije, no, lástima. Es que lo que pasa es que la presencia escénica es muy importante. Yo les dije a ustedes que es muy importante cuando uno es un gerente comercial o vende hacer presencia ante los clientes, porque los ojos venden más que un teléfono. No. Y las manos y las expresiones y la postura en la mesa, en la reunión. No. Que la gente se puede dejar conmover. Eso es todo. ¿Esto para qué va? Hombre, para invitar a Nico que nos presente el tema del día de hoy. Muchas hombre, gracias. Claro, mire, el tema del día de hoy es ¿qué es lo más loco, raro o exótico que has visto o escuchado en un baño público? Yo no en baño público, pero lo tengo que decir. Orlando me mandó hoy mi hoja de vida. Entonces, yo nunca entendí por qué me mandó una hoja de vida que me hizo Orlando. Me pareció muy querido de su parte. Pero Orlando, ¿para qué me mandas una vaina que más o menos es lo que yo sé? Nunca entendí por qué, pero pues no sé si él de un acto caritativo y cariñoso quiso desarrollar mi hoja de vida. ¿No les parece un acto muy curioso? ¿Será que oiga, pero un minuto. ¿Hay una público, vacante? ¿Una vacante? No sé. ¿En digo mi cargo? Yo, hombre, no. Puede pues, ser. Hombre, no sé. No, pero puede ser porque cómo le mandan una hoja de vida y le dicen, mira, esta es tu hoja de vida, toma. Pregunto y me yo. La mandan y yo, pero es que yo no he pedido mi hoja de vida. O sea, como para qué es esa vaina. Pues digamos que es livianamente acertada, pero yo haría otra hoja de vida, pero él gentilmente. Bueno, y en el dijo, baño, oiga, lo veo tan vaciado este man que toca hacerle la hoja de vida. No sé si la hizo en el baño. Es que ah, la no, parte por eso no le digo, es que como el tema va a eso. Claro, ajústelo. ¿Cómo es? ¿Qué es lo más loco, raro o exótico que has visto o escuchado en un baño público? Yo no, no. No, yo no sí tengo ninguna historia. Vendas. Pero uy, yo no voy a decir, mucha, no, pero es que... Mucha cosa. Hay que comprometerse. Uy, claro. Uy, sí. Es que los de los hombres de pronto más. No creas. El de las mujeres es... No, el de las mujeres, la verdad, sí, porque las mujeres nos encerramos en el baño a hablar. ¡Hablar! Es verdad. Bueno, pues mientras organizamos un programa que pinta estar muy bueno hoy, primero porque es el primer día del mes comercial. ¡Hombre, qué entonces, bueno! Entonces, no me pidan... Frescura. O sea, no me pidan... No pidan mucho. ...categoría comercial, o sea... ¡Claro! Entonces yo creo que vamos a hacer unas pocas secciones largas, ¿no? Bueno, buenísimo. Este intro duró 14 minutos, ¿qué me parece válido? Bueno, invitemos a Emilio que nos acompaña musicalmente. ¿Cómo vas, Emilio? Bien, bien, todo muy tranquilo, la verdad. Vamos a comenzar entonces con Michael Bublé y una canción de su álbum Crazy Love del 2009. Esto se llama Haven't Met You Yet. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Es que la noticia no es lo que voy a decir, porque eso el fin de semana fue la noticia. Pero el contexto que voy a dar es importante y es este. El contexto. Todo tiene que ver con el contexto. Conservadores del Reino Unido han tenido históricamente un problema con el sexo. No se trata de escándalos de affairs extramaritales, porque la sociedad británica es medio mojigata en esto. Los franceses, todos tienen bollos, ¿no? Sí, pero esos bien enrollados. Se trata de prostitución, pornografía, misoginia o acosos o de comentarios machistas o de sadomasoquismo o de prácticas eróticas, digamos que poco convencionales. David Mellor, un ex ministro de John Major en los 90, se hizo famoso por hacer el amor con una prostituta de lujo con la camiseta del Chelsea puesta. ¿Cómo va? No, de verdad, ¿cómo puede ser posible esa escena? ¿Pero no me paran bolas? Sí. Por favor. Ahora hay un poco de todo. Se ve porque, por lo que ha relatado un artículo de bastante mal gusto del Daily Mail, de los Tories son los conservadores ingleses, que entre las buenas huestes conservadoras corrió la voz de que la número 2 del laborista Angela Rayner cruza y descruza las piernas en los debates de los comunes al estilo de Sharon Stone sin calzones. ¡No! En bajos instintos. ¡Sí! Hombre, el diario no ha revelado los nombres de los diputados que han efectuado comentarios de tan elevado contenido machista censurados por Boris Johnson, quien no tiene autoridad para nada, y el conjunto de la oposición. El tema seguía dando cuerda cuando dos mujeres de los comunes acusaron públicamente a un colega conservador de dedicarse a los debates a ver porno en el teléfono. Ay, es cierto lindo. Que hay sesiones legislativas que se prolongan hasta altas horas de la noche con los bancos casi vacíos, pero aún así, y no solo por el porno, que también, sino por, en teoría, que está prohibido dedicarse a juguetear con los móviles y las tabletas desde que a más de un representante se le pilló siguiendo en directo los partidos del Manchester United, el Liverpool o el Arsenal, pero es que mientras se decidía una ley de los impuestos importantísima. ¿Cómo le parece? Es importante, no, pero es que eso sí era una labor que me parece... ¿Qué? ¿Ver el partido? ¿Cómo estás tú por fuera de eso? No era el momento. Es cultura popular, es un movimiento social. No era el momento. Bueno, para terminar la historia, porque es larga, pero es que es todo este contexto. Cuando crees haber visto y oído todo, cuando no hay nada nuevo por probar, llega una revolución para tus sentidos. Bon Emotion Fest by Bon Aire. Del 13 al 22 de mayo, conciertos, talleres, shows, espectáculos y grandes sorpresas en el festival que pondrá a prueba todos tus sentidos. Bon Emotion Fest by Bon Aire. ¿Te vienes? Más información en bonaire.es. Ejemplos es muy bueno. Me gusta el señor que tenía una prostituta del hijo, ¿de qué? De lujo, y le hacía cosas sexuales con la camiseta del Chelsea. Eso sí es una demencia. Bueno, el protagonista del Pornogate ha sido identificado como Neil Parish, representante conservador por la circunscripción de Tiverton y Huntington desde el 2010, que acaba de renunciar, pues porque ese man sí era un descarado. Y dos viejas lo demandaron, lo acusaron, hasta la fueron contra las cuerdas y el señor renunció. Digo, yo no puedo, sí. Par de días, creo. Sí. Esa es mi nota de sexo. Bueno. ¿Qué tienes tú, María Juliana? Pues yo tengo el acuerdo prenupcial que firmaron Ben Affleck y Jennifer López. Uh-huh. Pues ellos se han visto muy enamorados recientemente. Ya hablaron, pues por supuesto, del compromiso. Después de 20 años, Ben Affleck le volvió a pedir matrimonio a Jennifer López, pero Jennifer López tiene muy claro lo que quiere y cuándo lo quiere. Así que le hizo firmar a Ben Affleck un acuerdo sexual. Un acuerdo que dice que una vez estén casados, tienen que tener sexo por lo menos 4 veces a la semana. No, pero ¿qué estamos haciendo ahí? Se lo va a convertir en un trámite. ¿Pero curioso de tu nota? ¿Qué? Era un arepaso de hoy, pero ¿sabes qué? Yo me repongo. Bueno, está bien. Bueno, 4 veces a la semana, bien. No, es un trámite. No es 4 veces. Es más de 4. Bueno, o sea, por lo menos 4. No, por lo menos 4 no, veces. Yo no, es de las más 4 veces. La nota dice más de 4. Bueno. Más de 4. Más de 4, entonces. Pero eso es, no, es que ir a la notaría, pues, básicamente. Pero, o sea, sí, terrible, ¿no? Hoy uno más de 4 veces. Digamos, uno el jueves va colgado. Pero ¿por qué tanta sobreactuación? No, por eso. Debería ser como súper... Pues, debería fluir. Pero a mí, imagínate uno pensando... No es una palabra, pero digo, una debería pregunta, ir lo mejor. Que, el jueves diciendo, no, el sábado, no, me falta. Sí. Imagínate, uno, me faltan 2. Nicolás, porque está triste en el trabajo. No, es que estoy colgado porque me faltan 3. Estoy con delay porque no me paro. No, dele. No, te escuchamos. No, un minutico, voy a retar. No, dele. ¿Ahora sí o no? La pregunta es, eso es un motivo de separación, de acuerdo al acuerdo nupcial que leí, pero ambos tienen plata, el Ben no tanto como la otra, pero tienen plata. La pregunta es la siguiente, ¿cómo pruebas tú que no se cumplieron las 5 veces? Imagínate. ¿Cómo usted dice...? El man me incumplió. Hay que llevar las muestras de todos los días. Hay que ir con un notario. Los tubos de ensayo, que es lo que hay que hacer. Hay que grabarse haciéndolo, básicamente. Ir con un notario que certifique el señor cumplió con sus obligaciones maritales el día tal, tal, tal. La única. ¿Sabe pero, una foto. ¿Sabe qué es eso? Video. Una payasada. Pero eso es llama. Pero para muy ridículo. ¿Cuál es el sentido guiso, de eso? Guiso. Eso y no eso debe, es muy ordinario. No debe ser el sexo más harto de la historia. Pero ¿saben algo? Mariah, es que no lo van a hacer. Mariah Carey tenía una peor con su ex marido. Ella decía, en su con su último marido tuvo un acuerdo que era todos los lunes y tiene que estar sonando de fondo música mía, siempre que lo hagamos. No. Y no, que tenían que hacer todo, tenían que tener sexo todos los lunes. Todos los lunes con música de ella de fondo. No, qué jartera. Ridículo. Qué jartera. Es que yo le complemento la nota porque es que la tenía como arepaso. Pero pues por supuesto no hay problema. Y como dice Nico, tengo un crisol de arepasos. Ya. Pero es que el fin de semana me gusta organizarme mucho. Pero espérate que es que... su nota sexual mientras yo busco esta vaina, ¿verdad? Bueno, hablemos de un señor que se llama Arthur Urso. Él es brasileño, es un influencer brasileño. Uh-huh. Y el tipo se casó con sus esposas. Sus. Un harem. Exactamente, 9 en total. Ah. Se casó con las nuevas esposas. ¿Y cómo hace? Ahí viene la pregunta. Imagínese el acuerdo prenupcial con las 9. No, si nos no. estamos quejando del acuerdo prenupcial de Ben Affleck y Jennifer López, resulta que pues el hombre dice, es que la vaina es que aquí están pidiendo mucha pita en esta casa. No, pero es que ¿cómo va a ser para satisfacer a 9 mujeres? Es muy difícil. Bueno, pero si el rey David antes lo hacía, ¿por qué no él? Pero el tipo... Pero perdón, ¿y qué tal que ese man sea gay? No, pero es que el tipo sabe qué hizo, dijo, ¿saben qué vamos a hacer? Porque pues había algunas de sus esposas que le decían, no, yo quiero otra vez, yo quiero más, otra. Entonces el tipo dijo, no, a ver. Vamos a sistematizar. Una de ellas se divorció de él. No, pues obvio. Dijo, es que, a ver... O sea, usted no me está a mí teniendo en cuenta lo que yo necesito. Y él con 9 mujeres. No, pues, no. Bueno, entonces el tipo dijo, bueno, primero me voy a tomar un fosfogen. Luego voy a armar un calendario que se llama rotación sexual. Entonces, ¿cómo es la rotación sexual? Entonces el tipo dice, bueno, hoy lunes le toca a Gladys. Martes le toca a Cecilia. Miércoles le toca a Gloria. Así. Y el tipo empezó a hacer toda la rotación sexual. Creo que se sabe de memoria sus nombres. Claro, por supuesto. Todos nombres muy sensuales. Y pues la cosa iba como bien. Pero una de las, pues como les contaban, las esposas se divorció y dijo: no, hermano, yo estoy muy cansado. Y las esposas también empezaron a detectar algo diferente. Que cuando, digamos, no sé, el miércoles el tipo iba a tener sexo con Gloria, y entonces estaban en el jaleo, de pronto la vieja lo veía desconcentrado y le decía: ¿qué le pasa? No, es que estaba pensando en Gladys, hombre, en el lunes. Todo esto ya es adorno. No, ojo. Es verdad, es verdad. Ojo, ojo, que se nos fue, ¿no? Todo esto es verdad. Y el tipo dice: no, ya decidí que cuando fluya el sexo entre nosotros, pues lo haremos. Sí, no, no. Y acabó con el calendario. Con la rotación sexual, la dio por terminada. Oiga, me encontré una nota del Arepaso. Y es, dice así: el acuerdo prematrimonial de Jennifer López y Ben Affleck incluye relaciones sexuales más de 4 veces a la semana. Eso dicen que dice el escrito. Uh-huh. ¿Es necesario ese más? Porque eso es decir, al menos 5. Yo no sé, dice el que escribe esto, si esto es bueno para Jennifer o para Ben. Yo no sé si esto es bueno así en general. Entre otras cosas, se complica la agenda de todos los rodajes. Ellos son actores, ¿no? Ah, claro. Sí, claro. Y logra del placer una relojería suiza. Claro. En todo caso, no sabía uno que había que precisar la contabilidad sexual en nupcias de archifamosos, igual que se precisan los dólares de las mansiones. Casi me emociona pensar quién llevará esa contabilidad y cómo se acreditará la falta de compromiso ante un juez. Si se llega al divorcio, ¿cómo probar esa vaina? Si a uno lo operan, por ejemplo, una apendicitis, ¿uno cómo hace para cumplir con ese acuerdo? Digo yo. Pues yo creo que toca... ¿Qué, sí, qué haría usted? No, pues deja uno la cicatriz abierta. ¡No! No hay otra posibilidad. ¿Uno qué hace? Oye, yo no sé, yo señor. Creo que eso es pensando más como a futuro. No sé. Yo pienso. O tres. Pues yo no creo que es que ella mediático. De verdad le vaya a exigir tener sexo sí o no, sí 4 veces a la semana, 5 veces a la semana, todas las semanas. Bueno, se cuando ella esté en gira. Una sola. Y cuando ella esté en gira o él esté grabando películas, ¿qué va a pasar? No, esto se va a cumplir. Es lo que acabo de decir. Jaime, claro. ¿Cómo cuenta una sola? Si es ella la que no quiere. Yo creo que son un par de cretinos. Sí, total. Llevados al exceso de la estupidez. Se acabó la jaqueca en esa relación. Es que no, pues, no, pues, ya, ¿cómo así? Es que también. Eso es para decir que claro. Son muy... que están muy excitados, ansiosos y cachondos. Que son muy sexuales. ¿A él le importa esa vaina? Es que Bennifer desde el día uno ha sido una pareja tan particular en esas cosas. Polémica. O sea, han salido con unas cretinadas desde hace 20 años. Estoy viendo en televisión a Isabel Díaz Ayuso. A ella no le piden nada. ¿Cómo? No es sino que abra la boca. Diga y diga nomás. La presidenta de la Comunidad claro. de Madrid, segundo puesto más importante de España. Linda. Bueno, pues no, ahí estamos cumpliendo con nuestro itinerario, son las 5:30. Jennifer, mal, Ben, un pendejo, ya le votaría otra vez anillo de 5 millones claro, para que vuelva y se lo roben. Pero no lo quepa mire, la menor esa relación duda. No dura más, dura más. En serio, un alfajor en la puerta de una escuela pública en Melgaro, ¿yo? Bueno, tranquilo. ¿Qué es esa relación? Mucha vaina ahí. Bueno. Mucho canutillo, pues, para esas pendejadas. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos con una cantante francesa. Ella se llama France Gall. Esta canción es del 87, del álbum del mismo título. Aquí está Babacar. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Forget about it.

un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, quiero leer de Marcelo. A propósito de que pues, el fin de semana se consagró el Real Madrid. Eso fue el día sábado. Y pues muy merecido. Un equipo que solo perdió 3 partidos a la fecha. Es un gran equipo. Después le hago unas preguntitas técnicas de lo que falta de la liga. Pero sí. Marcelo en el año 2018 costaba 70 millones de euros. Hoy vale 3. Sí, claro. ¿Ya? Pero claro, no, si fuera claro no lo digo. Porque con ha tanta perdido dificultad. La titularidad, han llevado jugadores a su puesto. No, ha cambiado mucho. ¿Cuántos pues, digamos, años tiene? Uy, él ya tiene 33 años. Está grande. ¿34? Sí, está joven. Es que para el fútbol ya está joven. Grande. Pero fíjate que, por ejemplo, no sé, Dani Alves, que es un tipo que tiene 40 años, debe tener Dani Alves. Y se ha mantenido muy activo en el fútbol. Pero ocupando Nico, la posición de lateral. Historia que Walter Ortmann y Jaime Sánchez. Exactamente. Cada cuerpo reacciona diferente a los sexys. Bueno, ya, para no hacerles más larga todo la vaina. Todo es diferente. Contando con el título del sábado, ¿cuántos títulos ganó Marcelo con el Real Madrid? Faltan 10 segundos y no recibo ni con una centésima. La mía. No, yo no leo nada. Yo, espérenme, voy ahí porque después dicen que es que a mí no me entra nada. ¿Qué? Aquí tengo respuestas. Polémico. Cocosete. No. No, hizo... Cocosete. Ya. Cocosete, sí, de verdad. Nico, vuelvo y le repito. No. Dejamos así. Sí, eso para qué es. Un estambre y lo mira y no sabe para qué es. Bueno. Pues sí. Orlando 9, Mónica 6, María Juliana 7 y Nicolás 24. Pues menos uno para Mónica Martínez. Comencemos como es la vuelta. Los otros. En los originales. En la sombra. Pero. La correccional. Pero, hay un récord Guinness, hay un Mario Isabel. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I collected. Uno para Nicolás Samper, 24. En los originales, chapo. Porque ante los logros. Pues es noticia, no es una cosa que es. Y de vez en cuando. Histórica, esto lo saco del periódico. Este periódico es el ABC del sábado. Donde decía 23 títulos y yo le puse una rayita y puse un 4 porque decía sin contar si ganan hoy. Exacto. 544 partidos con el Real Madrid, 43.123 minutos. Oiga, pero el tipo era muy bueno. Un gran jugador. Y es que llegó muy joven al Real Madrid. Llegó de Fluminense. Llegó muy joven. Ahí. Jugó en Fluminense, en Brasil. Y en Fluminense lo venden al Real Madrid, llega muy joven. Y ahí se quedó el resto de la vida. Y desde ahí hizo carrera en el Real Madrid, estuvo como 16, 17 años en el Real Madrid, un montón de tiempo. Bueno, les doy una estadística, el defensa brasileño ha sido el primer futbolista extranjero en los 120 años de vida del Real Madrid en ser capitán. Imagínese, habiendo pasado por allá. Y después el siguiente dicen, puede ser Benzema. No sé por qué lo dicen como puede ser. No sí, sé, bueno. Sí, puede Nico, ser. Nico, una pregunta. Sí, claro. Ya la liga se definió. Sí. Falta un partidazo la próxima semana, Atlético Real. ¿Lo juegan con todo o el Real va con No, usted cree que el Real Madrid no lo va a jugar con todo. Lo que pasa es que toca ver. Ahí depende de un factor que es importante. ¿Chumpi? ¿La Chumpis? Claro, la Champions. No, la Chumpis. ¿En Netflix o en Netflix? En Netflix. ¿O en Chumpis? En Netflix. Porque la Chumpis en Netflix. Porque toca ver cómo le va. Champions en Netflix, perdón. Tranquilo, toca ver cómo le va al Real Madrid en Champions, que tiene que jugar. No va a ser fácil, Nico. No, ¿cómo? Va a ser dificilísimo. O sea, tiene que ganar 2-0 si quiere pasar a la final. Entonces no. Bueno, pero están de locales, brother, y ese estadio está que se revienta. Pero mire, ¿no? Que, por ejemplo, Alaba, es que el gran problema que ha tenido Ancelotti es la solidificación de una defensa. Y Alaba, que no tuvo un partido feliz contra el City, se lesionó y no va a estar en ese partido, entonces es probable. Por eso, pero si no tuvo un partido feliz, no, poner a un hombre feliz. Pero es que sabe ¿qué que... tal el hombre Caimán? No, hombre, sería maravilloso. Mire, hay el problema que tiene. Estoy cómico, ¿no? Ah, digamos, sí, payaso. Estás... Mire, el problema que tiene el Real Madrid humor, hoy son los centrales. Y Alaba, que originalmente jugaba como lateral derecho, fue central en el Bayern Múnich. Ha sido central del Real Madrid, pero es un hombre que tiene otro tipo de sentir en el campo. Nico, qué pena, pero es que usted no sabe lo que es el acoso de producción. ¿De por qué? Entonces me hablan y yo al aire y yo empiezo. No, tranquilo. ¿Y usted no yo que dije? Ya voy, sí. Claro, porque me dicen despegue, pero ¿cómo lo va a dejar usted con la mitad de la frase? Me coge la palabra en la boca. Coge a patadas afuera, hermano. Sí. Yo sé sus límites y tocarles. Bueno, ¿cómo se siente? No, pues despegamos, hombre, muy tranquilo, me siento un día más en la oficina. Más. Bueno, María Juli, por lo que veo, Mónica tiene menos uno, Nicolás tiene más dos. Dos puntos, sí. Dos puntos. Y el resto y en los ceros. Los demás tienen ceros. Sí, señor. Justo, y era justo porque fue noticia en todas partes el domingo. Muy bien. Bueno. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, voy con una canción que originalmente fue hecha por los Backstreet Boys. Este cover lo hizo la banda Scary Pockets con Casey Abrams en el 2017. Aquí está I Want It That Way. En los originales, gente que sabe elegir. Pues hombre, así como Orlando luchó por los extremistas de Vulture, Orkman. Sí. Yo he luchado por este personaje. Y nuevamente sale una anécdota demasiado bella que cada día me inspira más a seguir sus pasos. Entiendo su cretinez, pero su importancia lo hace interesante en términos de nobleza y de la sangre azul. Ay, no me digas. No, déjeme. Es que no he empezado. Uno no puede estar saboteando en la nota no, cuando no, yo no, solo lo apoyo a usted en sus notas. Lo apoyé en todo lo que dijo Marcelo. Le regalé el punto. Todo es... No, hombre. ¿Cómo? Ahí están los audios. Eso se oyó, salió al aire. Oye, no, ¿qué voy a hacer eso? La periodista Tina Brown hizo una radiografía en un libro que salió que pues, se lo recomiendo al que le interese. Me parece un poco largo porque no me interesa, sino una historia. Sí. Y se llama The Palace Papers. Son los últimos 25 años de la familia real británica. No les voy a leer todo, les voy a contar si les parece dos ejemplos de cosas estrambóticas. Si buenísimo, les parece. Buenísimo. Me parece. Voy a comenzar con tal vez el faro mío. Si yo fuera príncipe. Nah. Pero si usted nació pues príncipe. Ustedes saben qué perfil sigo. Usted nació príncipe, hombre. No, pero no me revolqué en tapetes persas. Ah, ¿no? Bueno, pero... Nada, yo nací príncipe, pero en la en Teusaquillo. Bueno, pues el príncipe un poco más discreta, ¿me entiende? Abajo queda una droguería, según me cuentan mis padres. Carlos de Inglaterra, el príncipe de Gales. Es que... Hay paños que se llaman... ¿Cuál paño es ese? Príncipe de Gales. ¿Un paño Lenzi? Pregúntele a su mamá qué es Príncipe de Gales en una pinta. Ah. Pero no es solo él, es que el Príncipe de Gales viene de mucho tiempo atrás. Carlos de Inglaterra exige que el servicio planche los cordones de sus zapatos. Yo no sé. No. Se explíqueme usted esa... historia. No, la quiero compartir con ustedes porque me parece de otro planeta. Explíqueme a mí esa historia. O sea, le planchan los cordones, pero yo me imagino que se los planchan una vez que están metidos en los zapatos. Tipo poniéndose los zapatos. Usted cuando los mete en los zapatos se vuelven y se vuelven, se desetan. Se arrugan. Claro. ¿Pero tú qué opinas de eso? ¿Una cretinez, María pero Juliana? Pero totalmente, una ociosidad ahora, de otro nivel. Uno no debe salir a la calle sin tener los cordones bien planchados, ¿no? A mí me parece que es ídolo. Sabe, es un imbécil. Yo sé, pero eso lo de hace acuerdo, ídolo. De acuerdo. ¿Tú qué opinas, Mónica? A mí también me parece que es un cretino. No, a mí también, pero eso me hace... admirarlo como más. Como admirarlo, porque es que imagínese uno con... Oiga la frase, Carlos de Inglaterra exige que el servicio, no sé cuántos tiene, planche los cordones de sus zapatos. Y sigo con la nota de Carlos porque tiene otro datico que ya había dicho yo, pero no sabía que era como tan claro. Y envía con un día de antelación a la casa de campo de las amistades que planea visitar, su cama ortopédica, su marca favorita de papel higiénico y hasta los lienzos con paisajes escoceses de los que gusta rodearse. Qué ¡ídolo! Qué, o sea, era una visita. Es que qué del... tipo tan ocioso, es que no tiene nada más que hacer en la vida. Qué visita tan harta. Es un príncipe. No. Pero es que no molesta a nadie. Qué tipo tan cansón. Favor, en el cuarto mío me pone el papel, este cuadro, por que favor. Me gusta. ¿Y será que me cuando...? Me quitan los cuadros que hay en el cuarto y me pones estos cuadritos en las mismas puntillas y me haces un favor, uy, saca no, la cama que... y me metes esta cosita ortopédica. Pero es que él no molesta porque él lleva el trasteo que le va no, a la otra cama. Claro, él no va a que le adecue en el cuarto, sino él lleva sus cositas. Claro, ¿y será que en esas visitas también pide los 8 huevitos? Ay, claro, obvio. No, ahí sí no pide huevos porque es que no tiene la servidumbre para hacerlo. 9 huevos. Los cuales el chef escoge el que sabe que le gusta por su textura. No. Es que además, bueno, imagínese en la casa de uno el señor. Y uno cruza la pierna y de pronto el tipo, en esta casa no se planchan mucho los cordones, ¿no? ¿Te imaginas? Uy, hermanito. Planchadita a sus cordones no le vendría nada. No le sobra una planchadita a sus cordones, ¿no, señor? Ay. Sí, no. Bueno, no sé si la nota les parece. ¿Le digo qué? Pues, campeona. Uy, no, o sea, no. Me no, merezco algo, pero bueno, yo sí. La segunda parte de la nota es menos dramática y se llama Cressida Bones. Ajá. Fue la novia durante 2 años del cretinazo del príncipe Harry, ¿no? Ese le pareció un cretino. Ah, mire, pues. De 2012 a 2014, yo creo que tenía 18 años. Sí. Que salió huyendo de todo aquello para preservar su carrera de actriz y, sobre todo, su salud mental. Y le recomendó al pequeño hijo de Lady Di, Harry, que buscara ayuda médica y terapia para superar la rabia acumulada contra su hermano William Guillermo y contra su padre, el rey Carlos. Uy, pero entonces viene cargado. Acabó usando los servicios de los psicoanalistas del MI6. MI6. MI6 del espionaje británico. Sí. No está de más en estos casos reforzar la confidencialidad médico-paciente. Le escribió más tarde una carta muy dulce en la que expresó su admiración hacia ella y le deseó lo mejor y, sobre todo, le dio las gracias por haberle ayudado a gestionar sus demonios internos y haber buscado ayuda. Cuenta a Brown, un amigo de ambos. Para saber que el señor terminó con una actriz que acabó con su vida de rey y de príncipe. Meghan Markle. Sí, no, claro. Más menos. No hay sino 2 anécdotas. Me lo leí todo, pero pues hablan de todo lo demás. Pero es que yo, después de lo de Carlos. No, es que se... Y lo de Harry. No, qué tipo. Con el MI6. No, es que la verdad es que nosotros somos unos patinchados. Uy, nosotros sí es que estamos muy lejos, pues, ¿no? Imagínese. Está la plancha, eso sí, de cordones. Sobra decirles que a partir de hoy entro a la emisora y llevo una planchita pequeña, llevo mis cordones y los plancho. Bueno, me parece muy bien. Persona que no lleve los cordones planchados no puede hacer programa. Bueno. Uy, menos mal, yo no uso cordones. Por la cabeza. ¿Qué tal, sí, uno? Planchar los cordones, ¿ok? Bueno, pero de pronto sí hay zapatos que lo ameritan, los tenis no. Rey zapatos muy tiquinos. No, ningún zapato merita planchar además, cordones. Además, ¿cómo es una plancha de cordones? Es como una plancha de no, pelo, que... de esas chiquitas que... No, eso es de vapor. No, una buena forma. La plancha normal, la punta. La plancha de pelo perfecta, ¿no? La plancha perfecta. De pelo. Los oyentes claro. Que quieran aportar así, sobre esto. La plancha. Bueno, mañana sí, lo intento. Carlitos, ahí te mandó un tip, hermano. Mañana nos cuentas cómo hoy llego a planchar los cordones, a ver. Claro, porque si uno con una plancha de esas... de en mesa plancha me parece difícil. Yo creo que con una plancha de pelo. Una plancha de pelo es más fácil. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Mónica, ¿tú tienes algo que se equipare a mi nota? Bueno, pues gente que sabe elegir. Anna Wintour, que es la organizadora del Met Gala, que está sucediendo en este momento. Este año pues tiene una temática bastante buena, digamos. Bueno, recordemos primero, contémosle a los oyentes que no saben, la Met Gala es un evento que se hace en Nueva York en honor, digamos, como el tema de la moda y se recogen fondos. Todos los años, normalmente sucede el primer lunes de mayo, el año pasado por pandemia se pasó para septiembre. Entonces, pues esto iba a empezar a las 7 de la noche allá en Estados Unidos, es decir, ya está rodando en este momento, ya digamos que estoy siguiéndolo online y ya varios personajes han llegado. El tema de este año de la Gala Met es Glamour Dorado, Pajarita Blanca. Pajarita Blanca. Pajarita Blanca, esa es la temática. Anna Wintour, por supuesto, ya entró. Ella es la directora de la revista Vogue, que es una de las revistas, digamos, como patrocinadoras y la más importante de este lugar. Y los anfitriones, pues tenemos un latino que es Lin-Manuel Miranda, también Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds y pues están esperando las apariciones de invitados especiales como Billie Eilish, como Kourtney Kardashian, como Kendall Jenner y también Rihanna, que está embarazada y a pocos días pues de tener a su bebé. ¿Pero por qué no tiene el bebé y nos deja en paz unos días? Estamos cansados. Sí, bueno, yo sí creo que vaya a aparecer. Estaba viendo que la gente está feliz, bueno, los fanáticos de BTS, ¿no? Esperando al gran Johnny, que es como uno de los cantantes principales. Él ya ingresó en la alfombra roja. También Oster Boulder, que es el que va a interpretar a Elvis Presley en la biopic. Y pues es guapísimo, la verdad. Pero me parece que su vestuario es como súper normal, como medio... Es negro, ¿no? Tiene como satín. Pero nada espectacular. Nada espectacular. Porque la Met Gala además se caracteriza porque los asistentes se esfuerzan mucho y se esmeran muchísimo en llevar un gran outfit. Sí, sobre todo esto es como extravagantes, ¿no? Son súper extravagantes. Pero este año están como muy sencillos. Shawn Mendes también tiene un look bastante tranquilo, un botón dorado que es como lo que más le resalta, buzo cuello tortuga, ¿no? Que es como lo más grande. Anna Wintour pues hizo su entrada con un vestido muy bonito, muy de su edad, ¿no? Como con, parece una paloma, por eso ella sí está puesta como un bellísima. Poco, sí, como un poco bueno. En lo que, y bueno, ahí les puedo ir describiendo poco a poco lo que está pasando. Gente que sabe elegir, por supuesto ser invitado el Met Gala, y vamos a ver con qué resultan los invitados este año. Bueno Nicolás, vamos con el tema del día, vamos a hacerle un seguimiento después de 1 hora y 20 minutos. Bueno, ¿qué es lo más loco, raro o exótico que has visto o escuchado en un baño público? Bueno, qué falta de calle la de Charlie, dice Terra Escribiente. Yo desde el 93 dejé de comprar cordones planos para evitar planchada. Que compre cordones tubulares. Ah, yo quisiera hombre. Que usted me dijera qué piensa Carlos de Inglaterra si recibe este mensaje. No, dice 01 de inmediato. Claro. Samira, Harry tuvo muchas novias muy hermosas. Meghan Markle comparada con las otras es muy fea. Nota, Nico. Bueno, ¿la belleza? Pero, pues sí, exacto. La belleza está en los ojos de quien la mira. 01. Bueno, Mac dice, en un baño en Venice, California, vio a una persona sin hogar sentada en el lavamanos. Salí huyendo. Pues se imaginarán lo que no, pasaría. Tranquilo, tranquilo. Chief, tienes una de las mejores voces de la radio en Colombia ahora mismo. Mac. 01. Mónica Martínez, besos para ella, para ustedes. Keep delay, keep delay, keep delay, keep delay. Dice así. Nota, Nico. 01. Una vez estaba lavándome las manos cuando escuché unos gemidos que venían del baño de mujeres. Uh-huh. Que luego se volvieron gritos. Uh-huh. Cuando salí vi mucha gente al preguntar, me dijeron que una señora estaba dando a luz y me tocó entrar a ayudar, soy médico. No. Y nada, la niña salió bien, Alan. No, 5-8, güey. Mr. Brightside. Gran historia. José Suárez, hola Jaime. En un baño de la Universidad Nacional leí este grafiti. Por favor, cierre la uretra al salir. Nunca se me olvida. Saludos a toda la mesa. Muy bueno, 5-8. Bueno, Pamela Barbarich. Jaime, de acuerdo con Mónica, María Juliana, brillo en abril en Ararepaso, María Juliana. Vamos con todas niñas para mayo. Eso, 0-1, qué aburrido. Ahí estoy de acuerdo contigo, mi rey. Se debería retirar. No, Tanico. Vamos a ponerle 0-1. Bueno, hoy debo decir que debo felicitar a María Juliana por su desempeño en Ararepaso. Lo de Nicolás ya no es interesante, es una fórmula repetitiva. Los oyentes estamos más pendientes de las Julianas y de Orly. No, Tanico. Vamos a ver, 0-1. Las Julianas. Claudia Vázquez estaba en un baño público, pero el baño era unisex. Perdón, unisex. ¿Cómo, perdón? No, es que a mí me gusta cambiar pronunciaciones. Hablo 9 idiomas. Ah, hombre. Este es el idioma popular. Cuando encontré a un hombre golpeando su miembro contra el orinal. ¿Qué? Me hice la loca y continué mi camino. Obviamente mi pensamiento quedó en ese momento varios días. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-8. Sí, es muy sólida y honesta. Sí. Un tipo que le decía a la novia, no soy piloto, pero quiero volarte ese Géminis. ¿Qué? Uy, ¿cómo así? No entiendo ¿ese nada. ¿Ese qué? No, Tanico. Ese genio. Géminis. ¿Géminis? No, es que no dice ni que era genio. No, Géminis. Entonces es un dicho popular francés, sí, Nico. No lo conozco, 0-1. Una vez en una discoteca me llamó la atención ver a un trans, pues, haciendo pipí. Se subió la mini. Estaba más armado que todos nosotros juntos, Nico, nota. 5-8. Bueno, pues en un festival al aire, en uno de esos baños acogedores portátiles, escuché una pareja jadeando y emitiendo sonidos copularios en la cabina al lado. Sacudí, salí, le comenté a mi gente con la que les hicimos barra 30 minutos no, y nunca salieron. No. Yo creo que de la pena, 30 5, minutos. 9. Y esos baños que huelen. Uy, que son horrible. Inmundicia pues, pura. Claro. Tu no, tormento. Hola, pues yo estaba en un baño cuando escuché al señor Samper el viernes decir que Tweet fue el ganador. No, Tanico. Bueno, hombre, 5-9. Bueno. En un orinal un graffiti citó: el futuro de Colombia está en sus manos. Julio Arévalo. No, Tanico. 5-8. Bueno, yo creo que ahí está la vaina, ¿no? Bueno, Emilio. Buenos tweets. Estamos la 1 y 24. 6 y 24. Solicitamos a la gente que por favor trate de echar otros cuentos distintos a la cópula. Es que Nicolás, no, yo creo que pero es que a veces, todo el mundo a eso. No, la gente a veces va a los baños y ¡pum! Se encuentra a uno cópula. Con esas escenas. Y tum. Tum, tum, tum, tum, macrum, tum. Bueno. Tum en árabe es ajo, ¿viste? ¿Ah, sí? Ellos casi no le echan ajo a la comida. No, Emilio, no. Poquito. Muy sosa la comida ya. Son muy suavecitos y las especies árabes. Suave. Música, Emilio, por favor. Pues imagínense que en 1962 Frank Sinatra decidió hacer una gira por diferentes lugares del mundo con el propósito de recaudar fondos para organizaciones en pro de la infancia. Eso en esa época no estaba tan de moda. En ese sentido, él fue un pionero en la música en ese por haber hecho ese tipo de cosas. Y montó una gira con un sexteto de jazz y una de las paradas fue París. Se presentó en el Teatro Olimpia, que es legendario, donde hizo todas sus escenas memorables Edith Piaf. y como era la primera vez que se presentaba en París, decidieron que tocaba presentarlo con alguien de la altura, o sea, que el maestro de ceremonias tenía que ser el equivalente francés de él, y llamaron a Aznavour, a Charles Aznavour, y van a oír en este momento a Aznavour presentando a Sinatra en francés, su primer show en París, y Sinatra iniciando el show con una canción que se llama Goody Goody. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Pues yo les hice una nota hace poco, pero quiero hacer seguimiento a la noticia. Y tiene que ver con lo de Italia de los apellidos, pero ya lo tengo muy claro, ahora sí lo tengo claro. Ah, ok. El machismo de los apellidos en Italia tiene los días contados. El Tribunal Constitucional de este país acaba de terminar o determinó que es discriminatorio y lesivo para la identidad del recién nacido asignar automáticamente el apellido paterno a un hijo o a una hija, por lo que a partir de ahora los cónyuges podrán decidir si dar a sus hijos solamente el del padre, el de la madre o ambos, en el orden que los padres acuerden. Nuevamente los originalitos totalmente clavados. Se trata de una sentencia histórica que corrige una de las grandes brechas de identidad en un país muy atrasado en materia de derechos civiles, donde todavía no es legal el matrimonio homosexual. Las leyes de uniones civiles entre parejas del mismo sexo se aprobaron solamente un año, en el 2016, y el tribunal presidido por Giuliano Amato declaró ilegítimas todas las normas y dijo: me da pena con ustedes, pero aquí no se casa ningún homosexual. Mire, les quiero dar un ejemplo de la decisión que toman ahora, que es muy, es que esto, yo sabe que hoy estoy, soy un chico de ejemplos. Ah, no me diga, pues, hombre. Sí. Una pequeña revolución que ha sido posible gracias al empeño de, entre otros casos, una pareja. Oigan esto, que había tenido dos hijos cuando todavía no estaban casados y habían sido registrados con el apellido de la madre. Sí. Después se casaron y tuvieron un tercer hijo, pero le fue asignado automáticamente el del papá, con el que los hermanos tenían otros apellidos. Eso es genial. Una anomalía que intentaron corregir pidiendo que su último hijo tuviera también el apellido materno, sin éxito, porque un tribunal consideró que en base a las leyes existentes, una pareja cuando no podía dar solamente el apellido era solo el del padre, y de casados el que les, de solteros el que les diera la gana. Uy. Bueno, pero entonces ya, ahí usted, ya hay autonomía. Claro, pero imagínese usted sentarse con la señora a decir qué nombre va primero. Eso te iba a decir, ¿cómo te parece la pelea? Difícil, difícil. La discusión, pues. Hermanito, dejemos así, en Estados Unidos es el nombre del papá y sale, bro. Sí. Y por eso no son machistas ni nada, y en Colombia es papá y mamá. Sí, uy, qué lindo, qué lindo. Y entonces en mi época era no sé qué de Sánchez. Hoy en día alguien se pone de Sánchez, lo cogen a uno a patadas en una mesa pública. Pero es que yo no he dicho que se ponga nada. Uno firma como le da la gana. Como quiera uno, ¿no? Sí. Es un poco esa potestad que todos tenemos. Claro, Nicolás. Lo que pasa es que legalmente eso sí confiere un lío, ¿no? Que es esa decisión, por ejemplo, de los apellidos aquí en Colombia, que era lo que hablamos el otro día, pues puede ser no costosa, pero sí engorrosa en cuanto a cambiar los apellidos, en cuanto a cambiar, por ejemplo, ciertas identificaciones, escrituras, Nicolás, cosas que tenga todo el mundo con un apellido y lo va a cambiar uno a otro. Uy, eso es un complicadísimo. Rollo. Complicadísimo. Mucha gente decide no cambiarse justamente por eso, por todos los trámites a los que se incurre por cuenta de una decisión de esa magnitud. Pero cuando usted cambia un pasaporte, le toca renovar todo lo que tiene internacionalmente. Exacto. Es que eso es un lío, ¿sabes, amigo? No, perdón, eso es un Nicolás, camello, ¿sabes? Imagínese. Pero por eso le digo. Pero imagínese que usted se siente con una pareja y se casa. Y tienen una niña que es igualita a la mamá, por decir algo. Sí. y le ponen el nombre, después dice, bueno, ¿y cómo le vamos a poner los apellidos? Eso toca definirlo de una, ¿no? Es una moneda, caricello. Que toca registrar al chino. Caricellas. Claro, pero ¿qué tal que se crucen ahí? No, a mí me parece que primero el mío, no, pero es que el mío... Todo es muy difícil. O sea, complicar más la vida. Todo es muy difícil. Tanta cosa en que pensar, ahora hay que pensar también qué apellido. Pero yo les hago una pregunta, ¿a ustedes les... bueno, en buenas proporciones, como dice Turbay, el robo... Sí, la corrupción, sí, se debe reducir hasta sus justas proporciones, era la frase. ¿Ustedes no están contentos con el apellido que tienen? Yo sí. También. Pues ¿O preferirían el de su madre? También. También, o sea, es que no hay ahí como que no hay ninguna afectación real, la verdad. Uno de mis mejores amigos, por ejemplo, su papá nunca estuvo presente para él y ha considerado cambiarse el apellido por el de su mamá. Claro, claro. Eso es una situación diferente. Y lo puede hacer, él lo puede hacer. En los casos... Pero usted se imagina usted sentarse, tener un hijo. Bueno, tenemos tres opciones. Primero, tu apellido. Segundo, el mío. O tercero, el mío y el tuyo. O el tuyo y el mío. Exacto, cuatro opciones. Junto con un guión. Llevamos tres semanas sin nada que decidimos esa vaina. El bebé nació hace tres semanas sin nada que hemos decidido. Y uno registrando el chino y en medio de ese rollo, no, eso es otro problema, pues muy grave. Manchas, no me gustas tú. Bueno, personas ganadoras, Nicolás. Bueno, pues ahorita hablábamos de Marcelo, pues no hay que dejar a un lado al ídolo de ídolos, Carleto Ancelotti, hombre. Tipo ganador si los hay, porque... Con la liga que consiguió, el título 35 del Real Madrid en la Liga Española, pues es el único entrenador que ha logrado levantar títulos de liga en los cinco torneos más importantes de Europa. Ay, sí. Él ganó con el PSG, liga. Entonces ahí tenemos Francia. Ajá. Él ganó con el Chelsea, liga. Tenemos Inglaterra. Él ganó con Milan, liga. Italia. Alemania... Con el Bayern Múnich. Ah, con el Bayern Múnich, sí. Y ahora con el Real Madrid, que era como su única deuda pendiente. ¿Cierto que era su primera temporada desde que está en el Real Madrid esta vez? ¿Qué? Que esta temporada que se acaba. Sí. Pues sea, su primera temporada desde que salió del Everton. Exactamente, su primera temporada desde que salió del Everton y llegó y ganó título, que era un poco la deuda personal que él tenía, porque ya había ganado Champions League, por supuesto, con el Real Madrid. Pero le quedaba haciendo falta ese pequeño ese título. Quinteto. Pero imagínese, cinco ligas en diferentes países. Crack. Este tipo es un monstruo. Yo quisiera hacer una anotación. Monstruo es Carlo Ancelotti. De una de esas ligas. Sí. No, pero déjeme hablar. No, estoy oyendo, hombre. Que el triunfo de una de esas ligas no es gracias a él. No, va a ver. ¿Cuál? Es gracias a James Rodríguez, no, Bayern hombre, de Múnich. Eso sí fue importantísimo. No, o sea, si no hubiera estado James, ese tipo no levanta esa copa. No, él llega después, James llega Uy, después. Uy, qué salva, estaba más preocupado, hermanito, que yo tuviera razón. Es que sabe que James llega después porque Ancelotti cuando está dirigiendo el Bayern Múnich... Qué dicha Dios que no hay dudas de que no fue James. Sale del Bayern Múnich porque hubo como una revuelta en el camerino de Ribery, de Robben, porque decían, no nos gustan los métodos del tipo. Entonces sale y llega creo que Jupp Heynckes, llega a reemplazarlo. Y ahí ganan, por supuesto, torneo. Pero, bueno, malo no, o sea, hay que ganar cinco ligas. Mucha gente malo dice, no Cancelotti, malo James. Mucha gente. No, a mí no me tocan no a Carleto, a Carlos Ancelotti. No, Carleto, ídolo. ¿Y cómo jugaba fútbol ese señor? Es que cómo come chicle. Y cómo come lasaña. Nasa, es mucho héroe para mí. Qué modales, no, es como buen tipo, Carleto. Héroe. A mí me encanta Carlo Ancelotti. Me parece un técnicazo. Hay gente que dice. Pero menos mal salí de la duda de que no es por James que levantó la copa con el Bayern. Ay, James llega después. Muchas gracias por esa aclaración que me tenía bastante... Estaba comiendo las uñas mientras usted hablaba. Tranquilo, hombre. Pero es que mucha gente dice para por debajear la labor de Carlo Ancelotti, dicen, pero es que con el PSG pues fácil, con el Bayern Múnich fácil, con el Real Madrid fácil, o sea, como si le hubieran dado todas las herramientas. He visto miles de entrenadores que han sucumbido ante camerinos tan difíciles como los que ese tipo le ha tocado dirigir. Solamente que los que dicen eso tienen razón en que hay cosas difíciles. Pero el PSG y el Bayern llevan 35 años seguidos. Perdóneme, Nico. No, muchas olvídese. Gracias. Mire, muchas gracias. La fiscalía. El camerino descansa. Lo saca él, fíjese. El camerino del Bayern. Bueno, ya redondeamos. Ya, pero por eso. Sí. No, pero ganar con el Bayern, eso es como ganar con Millonarios la Copa en Colombia. Es un paseo. Yo, ojalá. Bueno, vámonos con, pues hombre, con Emilio, que nos ponga buena música, porque pues yo ya evacué todos los twitters. Listo, les tengo un estreno. Este es el nuevo sencillo de una cantante de R&B, ella se llama Emmaline, y esta canción se llama Objects in the Mirror. Bueno, pues yo les deseo muchísima suerte en este repaso. Lo voy a leer tal y como está escrito. Traducción en español de un artículo americano. Y es muy claro. La Administración Estadounidense de Alimentos y Bebidas, el FDA, Food and Drug Administration, hizo una propuesta largamente esperada por los especialistas, aunque demorada por el temor a la reacción. La FDA planteó al gobierno prohibir los cigarrillos mentolados que los expertos sanitarios consideran como la acción más significativa del gobierno para atajar los efectos del tabaquismo. La medida, cuya entrada en vigor aún puede tardar un par de años, busca mejorar la salud de la gente. Actualmente, bueno, la industria del tabaco tiene una larga historia de una comercialización agresiva del mentolado. Pues por un daño a la salud con elevadas tasas de enfermedades. De hecho, cuando yo fumaba en mis últimos años, yo dejé de fumar. ¿En qué año estuvo María José Martínez en el programa, Orlando? 2012. Yo dejé de fumar hace 10 años. Pues tuve un episodio de que me dio una sinusitis muy grande y se me fue el gusto y el olfato, se me iba y volvía. Eso es muy incómodo. Entonces me hicieron un tratamiento de antibióticos muy fuerte, porque no era, en esa época no existía el COVID. Y dejé de fumar, y lo único que yo fumaba era Cool normal mentolado, el normal. Y me fascinaba esa vaina. Y un día dije, no puedo más con esto. No fue que me mejoré por eso, sino porque mi hábito del cigarrillo es que yo me fumaba un cigarrillo antes de acostarme en mi cama, por lo cual pues me pasaron muchas cosas, pero la peor es que el cuarto olía muy mal siempre. Claro. Y entonces ahí sí, pues yo me estaba organizando con una chica que es actualmente mi esposa, comenzando a organizarme, peso, faltaba, pero hártatela para cortar. Pero pues ella sí me insistía que ella no fumaba y que el olor a cigarrillo le sentaba muy mal, y yo comencé a... Yo mandé pintar el cuarto 3 veces. ¿Para que cayera el olor? Usted podía, claro, y se le quitaba el olor, pero usted se fumaba 2 cigarrillos y volvía y quedaba igual. Claro, obvio. Bueno, pues con una introducción tan larga, una cosa tan rotunda para poderlo hacer tranquilamente, pues sí me gustaría preguntarles en el arepaso, ¿qué porcentaje de los fumadores negros en Estados Unidos, y dice negros refiriéndose a la raza textualmente, fuman cigarrillos mentolados, de los que fuman? qué porcentaje de los negros que fuman consumen cigarrillos mentolados? Quedan 10 segundos. Es un porcentaje. Bueno, Mónica, estás muy lejos del internet. ¿Te podría ayudar? Orlando, 19%. Mónica Martínez, 30%. Nicolás Samper, 29%. María Juliana Correa, 90%. Menos uno para... Ya volvemos. Ah, no, qué mentiras, malo. Mentiras. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. What? Pásate, cálmese, hombre. Cuánta maldad, cuánta maldad. Bueno, y hagamos la segunda parte del arepazo. Ok. ¿Qué porcentaje de los blancos, fumadores blancos americanos, fuman mentolados? Música. 20 segundos. Tenemos un menos uno en el primero. Es lo único que les puedo decir. El resto no garantizo nada. Bueno, vamos a leer la primera parte. ¿Les parece? Bueno, bueno, bueno. Tenemos un menos uno. Uy, uy, uy. Menos uno para... Ah, espere, que es que tengo dos respuestas. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Tenemos un punto simple. Tenemos un punto simple, no en la primera parte. No me diga. María Juliana Correa, 90%. Punto simple. Bien. Chapo simple. Los originales. No, es que el 3% no le da 87%. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. La respuesta correcta es, según una encuesta del Estado americano, casi un 85% de los fumadores negros consumen cigarrillos mentolados. Mire, pues. Segunda parte. Vamos a ver cómo les va a todos. En la segunda parte, María Juliana dice 70%. Nicolás dice 40%. Mónica dice 85% y Orlando dice 15%. Entonces vamos a peluquear por arriba y por abajo. En este caso es menos uno para Orlando Rivera y para Mónica Martínez. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Aplicando la regla del 30% para tener un punto sencillo, Nicolás Samper tiene un punto sencillo. Chapo simple. En los originales, la respuesta Chapo correcta es 31% de los blancos. Porque ante los logros, Nicolás puso 40 al ponerle el 30%. De vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Pasa el filo de la navaja porque daría 40.3 y Nicolás puso 40%. Bueno, bien. Es decir, en el primer arepaso hay un menos uno y hay un chapo. Y en el segundo arepaso hay dos menos unos y hay un chapo. en el primer repaso, y en el segundo repaso Orlando recibe menos uno. María Juliana en el primero gana un punto, Nicolás en el segundo gana un punto y Mónica menos uno en el segundo arepaso. ¿Cómo va, María Juliana? El arepaso queda así. Orlando y Mónica quedan con menos dos puntos. Yo tengo un punto y Nicolás tiene tres puntos. Y Nicolás siempre por las sombras. Tranquilo. Muy mal performance en la primera parte, fue que hubo problemas ahí. Le y pare. Lo agarraron por arriba y por abajo, lo salvaron. Ah, pero arriba. Perdóneme, mal performance llevó tres puntos. Pero es que usted ha insistido que usted es un hombre de mal performance. Yo soy de en los primeros días yo arranco muy lento. Paupérrimo performances. Muy lento arranco, pero bueno, hoy ha sido la excepción. Bueno, no les acabo de leer, la historia es larguísima. Es que se me acabó el tiempo. Pero el problema más grande es que los negros en Estados Unidos se mueren mucho más que los blancos por fumar. Ah, no me pregunte por qué. Sí. Tienen un problema genético muy complejo. Y el artículo lo que hace es que esto es la salvación de étnica de ellos, porque realmente parece que el cigarrillo mentolado es malísimo. Sí, a mí me contaron en mi época que secaba los testículos. Sí, lo cual es falso. Sí, sí, sí, eso decían. Ahora puede ser cierto porque yo vivo con una sed terrible. Claro que lo dejé hace 10 años. Claro. Se me había olvidado que decían eso. Sí, claro. ¿No quedabas ronco? Claro. ¿Cuál era el otro que era mentolado? Es que había varios. Salem. Green Light también era uno que se fumaba mucho. Sí, ¿no? Era había Green, un cigarrillo mormentolado. Uy, horrible. Que era como un pitillo largo. Uy, sí, pero mentolado clásico, cool. Uy. Cool, pero sí, ¿tú todavía sí lo venden? No, ¿cierto? No, ahora ¿se es, acabó? Ahora es Loki. ¿Pero cómo que no venden cool hoy en día? No, cool no. Ya no. No, si Nico no sabe, Nico no sabe nadie. Esos cartonzazos. Ya no, es cool, ya. Ahora es Loki. Era, sí. Y hay Loki mentolado. Y mentolado. Muy... Es que si no estoy mal, cool es absorbido por Loki. Ah, hágame un favor, revise sus apuntes. Aquí en Colombia, por lo menos, no hay cool. Ay, es que no, me parece Green. ¿Y Green de quién era? Yo me acuerdo Green del Green Light. Era el color del Grinch. Cigarrillos. Emilio, vamos con música mientras me confirman el humor si el cool está en Estados Unidos. De luto. Yo sé, despegamos. Sí, me gustaría confirmar esa información mientras Emilio pone música de que el cool se acabó en Estados Unidos. Puede ser. No sé en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Colombia yo hace años ya no veo cool. Confirmemos la información, por favor. Era gran competencia de Philip Morris. Ya volvemos. Música. Rato no ver, listo. Es difícil. Vamos ahora con Seal, de un tema del año 2003, de un álbum que también se llama Seal. Esto es Get It Together. RCN. Bueno, momentos 10 por cortesía de Arroz Roa. Y vamos con los homenajes. En un día como hoy nació Norma Leandro. No me diga, hombre. Actriz y guionista argentina. Claro. Nació en 1936. Ya está un poco mayor. No, pero no. Está joven para todo su talento. En un día como hoy nació una esposa de Mick Jagger, Bianca Jagger, actriz modelo. Sí. Activista nicaragüense. Era divina. Nació en el 45. Linda. Ya está adulta. Bueno, pero. En un día como hoy nació Donatella Versace, una belleza sin igual, y nunca se intervino cosméticamente su rostro. Bueno, preciosa. Bien. Nació en el 55, en un día como hoy, es que todos los días él está vieja, Miriam Hernández, nació en el 67, ya tiene sus 55 pero años. Pero está impecable, le cuento. En un día como hoy nació Dwayne Johnson, The Rock, millonario, claro. En el 72, y David Beckham en el 75. Y Lily Allen, cantante británica en el 85. Y Carlota de Cambridge, princesa británica. en el 2015. Esa es, Carlota es la hija de William, ¿no? Sí. La niña, ¿no? Hey. Pues es que si nació en el 2015 ya tiene 7 claro, años, o sea, nadie me reacciona. Por eso. Estoy muy preocupado por la reacción del grupo. Bueno, y nació Leslie Gore, uh-huh. Emilio, en el 46, murió en 2015. ¿Ponemos sí. alguito de Leslie Gore? ¿Hija de Al Gore? No. No, hombre. La cantante. La mamá de Al Gore. La cantante. Exacto. Ella fue la cantante. La madre, hombre. Esta canción que van a oír fue el primer éxito que produjo Quincy Jones, año 62. Ella tenía 16 años. Esto se llama It's My Party. Bueno, vamos con los fallecidos. En un día como hoy murió Osama Bin Laden, el fundador del Al-Qaeda en el año 2011. Bien muerto. En un día como hoy murió Michael Blake, autor y guionista. Uh-huh. Y Fernando Soto Aparicio. No me diga, hombre. Un día como hoy nació en el año 2016, escritor, guionista, claro. Profesor. Bueno, y un día como hoy nació, pues esto sí se lo quiero recordar a mi querida Josefina, viuda de Samper, Engelbert Humperdinck. No me diga, sí. hombre. Él claro. fue como la competencia de Tom Jones, pero era un poquito mayor. Y me gustaban mucho, sobre todo, sus cortas patillas. Eran un poco. Ahí te mandé una foto bastante particular de Engelbert. Pues es que yo vi la grabación de la canción que vamos a oír en el estudio. Y tenía unas patillas increíbles. Él nació en la India. Uh-huh. Pero era un hombre que tenía una voz muy linda. Tuvo Please Release Me. Tuvo muchas canciones, pero esta canción en particular, no se me recuerda la evolución de artistas que en los 70s hicieron cosas lindas. Emilio, ¿exactamente qué significa After the Loving? ¿Después de lo que tocaba? Después sí. de ese momentico, sí. After the Loving, ¿oíste? No hay nada más lindo que le digan a uno. ¿Qué pasó After the Loving, Nicolás? ¿Qué pasó después Uy, de que hombre, usted... pues... hizo una cópula respetable. Pues puede venir el proceso, la culpa postcoito. O la felicidad. También. Y el amor. Ah. Emilio, ¿qué nos quieres decir de Engelbert Humperdinck? Es que me estaba acordando de un cuento que echaba Tony Bennett, y es que a él le sugirieron cambiarse su nombre porque era muy largo, Anthony Benedetto. Y el tipo siempre echaba un chiste y decía, pero entonces, ¿por qué no le sugirieron lo mismo a Engelbert Humperdinck? Un nombre un poco difícil de pronunciar. Muy difícil. De hecho, era más normal su nombre real. Arnold algo, Arnold creo que Miller. Una cosa así. Se puso Engelbert Humperdinck. ¿Qué? ¿Inglés, no? Sí, de la India, de ascendencia inglesa. Esto se llama entonces After the Loving. Nicolás, su compañero Santiago, buenas noches. Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, ¿qué más, mijo? ¿Cómo va todo? Bien, bien, todo en orden, todo pues tranquilo en lo posible, escuchándolos, qué buen portugués de Emilio, wow. ¿Perdón? Tremendo, Emilio, felicitaciones. Gracias, hombre. Qué bárbaro. Bueno, No es tan lindo contarles noticias después de esta cortinilla, pero ya me estoy empezando a acostumbrar. Después de 7 días, pero ya que la sí, eso, ya después, no eso ya después no duele. No, eso ya en algún momento uno se ríe de esas cosas, Santiago, en algún momento. Sí, eso ya no duele, ya estoy acostumbrándome. ¿Cómo? Todavía no al 100%, lo dijo María Juliana, yo no. Yo repetí. Sí, pero es que si quieres es. La quitamos la cortina. Yo no tengo. No, problema. Me encanta, sí, me encanta. Si no hay mucho problema, la quitamos. No. Muy feliz. Bueno, les cuento noticias. Mire, le quiero decir que hoy estoy un poco tocado. Muy polémico. ¿Qué? Muy polémico. Esto es muy polémico. ¿After Carlos, the loving esto o qué? Es muy polémico. Sí. ¿After the loving? No. No. Porque leí el artículo que en este momento está en la portada del New York Times y le digo que es probablemente la cosa más desgarradora que he leído en mi vida. es un artículo que hace un periodista que es corresponsal del Times en África, pero pues lo enviaron a cubrir la guerra en Ucrania, que es Jeffrey Gettleman, además premio Pulitzer de periodismo, y cuenta pues varias historias de la tragedia de Bucha, y entre ellas la de una mujer a la que le asesinaron a su esposo, con el que vivía, que era su único hogar, junto a 4 gatos, de los cuales 3 murieron, y un perro. ¿Josete? Bueno. ¿Junior? Sí. Y esta señora cuenta cómo fue y dice que los soldados llegaron luego de un enfrentamiento muy duro con los militares ucranianos al principio, luego de que pudieron tomarse la ciudad los rusos y estaban buscando neonazis entre los civiles y llegaron a su casa, tiraron una granada dentro, se generó un incendio y luego sacaron a su esposo, le quitaron la camisa tratando de buscar tatuajes militares para identificarlo, le preguntaron si era uno de los neonazis. Y al final pues le terminan disparando en la cabeza, no, frente a ella. ¡Qué horrible! Y ella cuenta a este periodista que lo único que hace es gritarles que la maten también a ella y a su gato, lo único que le queda, porque pues ella no puede continuar viviendo después de que le quitaron todo. Su casa incendiada, su esposo asesinado, sus gatos muertos y su ciudad destruida, sin nada. Y pues es muy duro, como para no normalizar lo que está pasando en Ucrania, porque de verdad cada día las catástrofes que se conocen de esa tragedia, de la, pues las historias de vida trágicas de las personas son muy duras. Hoy, la noticia fue el intento de evacuación de los civiles en Odessa y en Mariupol, algunos lo lograron, otros todavía están atrapados, y por supuesto el bombardeo en Odessa que continúa, ¿no? Y ahí vamos. Bueno. Bueno. Y ahora, yo noticias en me Colombia. Siento a esperar, exacto. Mire, el candidato Gustavo Petro esta tarde denunció un presunto plan para atentar contra su vida en el Eje Cafetero. Es una noticia muy importante, dice que fuentes le informaron a su campaña que tenían información de un plan para atentar de parte de un grupo que se llama Cordillera Oriental, que son neoparamilitares en esa zona del país. La policía sacó una respuesta en donde señala que de acuerdo a la información de inteligencia no hay ninguna evidencia o denuncia que hayan podido corroborar de un plan para atentar contra la vida del candidato o de cualquier persona de la campaña, y señalando que el esquema de seguridad de Gustavo Petro hoy es de los más grandes del país, seguramente el tercero más grande del país luego del presidente y seguramente el expresidente Álvaro Uribe. Y pues que siempre se dispone todo un protocolo y una enorme logística de todas las fuerzas y la policía para cuando hace una gira de campaña, y que por ahora no tiene ninguna información. Oígame, sobre un atentado. Santiago, cuando usted dice que es uno de los protocolos de seguridad más grandes que hay en Colombia, ¿usted sí tiene cifras de cuánta gente va con este señor? ¿Con el candidato Petro? No, no tengo las cifras exactas, pero se las consigo. Pero no, yo creo que debe ser más de... Eso fue hoy o no fue, no me preocupe. Pero deben ser... la sección, tranquilo. Deben ser más de 100 personas, Jaime. No. Sí, hoy deben ser más de 100 personas. Entre sus escoltas, los conductores, los policías, los militares, la armada. ¿Haga eso el Estado? Pueden ser más de 100 personas. Tú. Sí, nosotros, por impuestos. ¿Lo paga el Estado? Pues sí. Sí, sí. Pues el Estado, ¿de qué vive? Nico. De nosotros. Claro. Nosotros. Claro, claro. No, tenaz. Pero ¿por qué reniegas? Tienes más bien que pensar esta información. Y, por ejemplo, ¿el esquema de seguridad de Ingrid Betancourt es más suave? Sí. Sí, claro. Aunque todos los candidatos a la presidencia... Sí, él también tiene un esquema. Todos los candidatos a la presidencia tienen un esquema importante. Lo que pasa es que hay unos candidatos que tienen más nivel de riesgo que otros. Y por supuesto, Gustavo Petro es el que más nivel de riesgo tiene. ¿Por qué? Claro. No, pues por la cantidad de gente que no le quiere, ¿no? Porque hay mucha polémica y hay unos actores en Colombia violentos que pues están ahí. Igual que con Federico Gutiérrez, pues las FARC y el ELN y los grupos de izquierda armados también son un enorme riesgo. Los de izquierda también, claro, pues, claro, también están ahí la jugada como en terrorismo y esas cosas. Claro, pues bueno, en bombas cada semana. ¿Qué más, Santiago, por favor? Jaime, la Fiscalía acusó oficialmente al profesor de la Universidad Nacional, Fabián Sanabria, de delitos sexuales contra un estudiante de la universidad. Pero yo lo vi a las 7 de la noche, es no, la misma nota. Pero espere, porque es que Santiago pero son aparece las 7:24. Las 7:20, tranquilo. Ah, es otro target de audiencias distintas. Cambiado de audiencia. No, es que le estoy ampliando la información, porque pues es una noticia polémica, importante de la cual vamos a estar hablando mañana. No, esto ha sido un caso muy difícil porque... Pero porque ahí el tipo se le va a ir hondo. Claro. Sí, pues muy polémica es que hay... su información. Ahí, polémico. Mire, hay una víctima con nombre y apellido que además ha salido a los medios a dar declaraciones detalladas sobre cómo fue que el profesor Sanabria presuntamente le ofreció un trago en su apartamento que le hizo perder un poco el conocimiento y terminó abusando sexualmente de él. Y el profesor Sanabria dice que no, que eso es falso y que eso es un embuche político que le quieren hacer, un mito urbano. Pero pues la fiscalía considera que hay suficiente evidencia para llevarlo a juicio y va a juicio. Le cuento, Fabián Sanabria fue candidato a rector de la Universidad Nacional. Sí, y si hay una universidad pública en Colombia en la que estos temas de género son muy importantes, es en la Universidad Nacional. Entonces ese caso va a estar bien duro. Bueno. Santiago, pues hombre, muchísimas gracias. Mañana estaremos con él, nuestro faro, nuestra guía, nuestro norte. En el noticiero matutino más importante de la radio, la FM, a partir de las 3:39 de la mañana, que Santiago empieza a hacer ruido en la mesa de trabajo. Exacto. Gracias, hermano. Un abrazo. Gracias, Jaime. Gracias. Cuídate a todos, mucho. Chao. Bueno, Nico, los culos venden en todo Estados Unidos. ¿En todo Estados Unidos? Sí. Los culos común venden. Y corriente. Bueno. Escribió, ¿sabe quién escribió? ¿Qué serio? Mauricio Amador con gran responsabilidad y fotos. Ah, sí, sí, sí. Y Terra escribiente dice: los culos venden como pan en Estados Unidos y en Colombia toca comprarlos por Mercado Libre. Es que sí, aquí en Colombia yo no he visto, hace rato no veo. Mientras hacía del 2, escuchaba al de al lado que le decía a su novia que le gustaba ir de pesca al río Salitre, que este río tenía de especial que los pescaditos eran amarillos y cuando los sacaban se volvían pedazos. No. No, Tarico. 5-8. Juan Samerón no ha leído mi tweet. ¿Sí? Entró el jefe al baño de la oficina y alcanzó a ver mi pequeña herramienta y comentó: ¿cómo? Espero que tus ideas sean más largas que eso. No, viejo verde, no tan esto tan horrible. 5-8. El dólar subió 38 a 4004, el Dow Jones subió 84, el Nasdaq 201, el Standard & Poor's 23, el petróleo 107. Watch, vamos a ver cómo dice, lo hombre. Podemos tamizar un poquito, a ver. No, yo no voy a leer eso. ¿Está terrible? Okay. No, es que es terrible. No, es que no. ¿No hay manera de traducir arreglado un poquito o algo? No, ¿poetizarlo? Pues si quiere, ¿por qué no lo lee, Guachi? Mira a ver cómo lo logra organizar. A ver, alguna vez. Bueno, tú que eres tan letrado. Adelante, Nicolás. No, mientras tanto, en la universidad. ¿Está terrible? No, está jodido. Si usted lo puede plantear. Le digo, está jodido. Le juro que yo me retiro del programa. Es que arranca bien. Es que arranca bien, como que ahí uno no ve problema, ¿no? Pero hay un momento en cuando aparece el grito y uno dice: hijo del diablo. No. Sí, la frase. Échele un. No. En la universidad un tipo era conocido por tener un Volkswagen Escarabajo espectacular, pero lo cogieron copulando con la novia en el baño de los laboratorios. El chisme creció tanto que le tocó vender el carro. La novia también salió damnificada, no volvió a la universidad. No puede ser, hombre. Bueno, listo. Ahí vamos, hermano. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo. Todavía hay programa. Es que tengo ganas de hacerlo hasta las 9. ¿Qué opinan? Ah, hoy? Rico, rico. Echemos cháchara, hombre. No, y el sabor de la noche. Está buenísimo hoy. Ah, pero es que echemos cháchara. Ah, pero es que podemos poner canción de Emilio y cháchara. Ah, bueno. Podemos mezclar los dos. El original sabor de la noche le ponemos. Canción bueno, cháchara, canción cháchara. Perfecto, sí. Bueno, vamos entonces con una canción mientras Nico prepara su próxima cháchara. Vamos con Yaván, una canción que él originalmente grabó en el 76. En el 2005 le hizo esta versión electrónica en su disco Yaván, La Pista, etc. Esto se llama Fato Consumado. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Vuelvo y pregunto, esas palabras que puso al final Orlando, ¿qué quieren decir? No, pero es que es que encontró cualquier vaina así y la puso. No, es parte, pero es parte. ¿No hay un señor de la China que nos traduzca esa vaina, hola? Es parte de los secretos milenarios. Bueno, voy con una noticia, una nota milenaria, es cortica pero buena. La activista marroquí de derechos humanos Zaida El Alami, de 48 años, publicó una entrada en Facebook el 22 de marzo en la que criticaba a los directores de la policía y del servicio del espionaje de Marruecos, tras conocer que varios agentes habían interrogado a sus vecinos sobre ella, aprovechando que había salido de casa. El Alami fue detenida al día siguiente y no recupera la libertad. Ajá. Según Amnistía Internacional, ni siquiera pudo consultar a un abogado hasta 10 días después de su arresto. Uy, pero eso sí es un abuso. Ayer un tribunal de primera, ayer no, hoy estamos a lunes, eso tuvo que ser el viernes. Un tribunal de primera instancia en Casablanca la condenó a 2 años de cárcel y $1,000 de multa por ultraje a funcionarios policiales de la justicia. El Alami, activista del Foro Mujeres Marroquíes contra la Detención Política, había criticado en Facebook la corrupción del sistema judicial de su país y tildado al rey Mohammed VI de déspota. Pero este es peor. A ver. Estos son países milenarios. Yo recomiendo que no se metan con los reyes. ¿Ok? Okay. Por favor. Bueno, este es peor. Espero que me perdí. Se llama Ravi El Aflak. Sí. De 35 años. Otro activista que entre septiembre y noviembre del 21 colgó videos en Facebook y YouTube en los que se dirigía al rey sin tratamiento. Le llamaba Señor Mohamed Al-Util. Muy bien. Muy sólido. Y ídolo. Criticaba el contraste entre su riqueza y la pobreza del pueblo. Pues, el viernes un tribunal de primera instancia le dio 4 años de prisión por ofensa a la institución de la monarquía en Marruecos. Pero yo lo que digo es, pero si ustedes saben que la vaina es así, ¿para qué se ponen a hacer eso? ¿Ah? No, por eso, pero exacto, no te orientan poco porque... Pero ¿cómo? ¿Para qué se ponen a decir eso pasa así? El señor Mohamed, el señor es el rey. Poco más de respeto, no, perdón. Por perdón. Eso. A los reyes se les respeta. Pero sí me gusta que el tipo le ha hecho, al futuro rey de Inglaterra como lo respetamos en este programa. Nosotros al menos es... yo, ustedes son unos déspotas. Yo estaría, pero con 3 perpetuas ya encima. Espere que sea rey y espere que nos caiga. Uy, ¿qué? Ese man va a ir con toda la rabia sobre mí. Al servicio de su majestad y verá el problema usted sobre todo. Toda la rabia sobre mí. Ha sido déspota con él. Irá con toda la rabia sobre mí. Y tendrá razón. Pida visa para Inglaterra y verá. Ah, yo no. En caso de que usted sea negría. Hermanito, hermanito, eso va a estar más demorado. No, hermanito, eso toca esperar como 1 año y nada que salga. Nada que salga. Bueno, ¿alguien tiene países milenarios o yo avanzamos? Tengo. A ver. ¿Ustedes saben qué son los fictosexuales? ¿Perdón? Fictosexuales, o sea, la ficto. Fictosexualidad. ¿Es un ficticio? Debe ser como algo sexualidad, pero de manera ficticia. Esto es un movimiento que ha crecido... ¿Metaverso sexual? Esto es un movimiento que ha crecido en los últimos 4 años en Japón, desde que en 2018 un hombre llamado Akihiko Kondo... Parece un chiste, te digo. Se casó con un holograma. Un hombre llamado Tutufo Metumba. ¿Se casó con un holograma? Akihiko Kondo. Sí, Jaime, se casó con un... El milenario no tiene nada. Yo lo sacaría y lo metería 10 años a la cárcel. Se casó con un holograma. Principalmente las personas... La fictosexualidad, entonces son estos hombres que tienen relaciones amorosas con personajes ficticios. Sí. Generalmente son estos muñequitos de manga o de anime. Sí. Bueno, pues volvió a hacer noticia hoy a Akihiko Kondo al declarar que es demasiado. ¿Qué te pasa? Que está teniendo problemas matrimoniales y que podría acabar su relación por un problema en el software. ¿Qué? ¿Cómo te parece? No, pero no es milenario, Nico. Prisión, pero de ¿cuánto por? Tiempo? Pero un momento. Y el tipo que, o sea, ¿qué argumenta? ¿Qué le falla al software? Sí, ¿cómo así? Necesita más bien como unos disquetes, ¿en qué se le puede ayudar al señor, pues? Pues no sé, pero él está mal de puerto USB, no sé, dame algunas pistas, porque no sé qué hacer. Está fallando el software de su esposa, entonces está perdiendo a su esposa. Y no, y estaba leyendo de este tema... Y se está volviendo supremamente común en Japón. Cada vez más personas, más hombres en Japón dicen o declaran tener relaciones amorosas con personajes ficticios. Y dicen que los ayuda mucho a defenderse contra el bullying, con sus problemas de seguridad. Para que vean. Entonces, es que no hay una película que se llama Her con este señor Joaquin Phoenix. Sí, que le habla un computador y se enamora de la voz de Scarlett Johansson. ¿Esta chica? No, es que Scarlett de Spike Jones. Yo soy anti-metaverso. No, tranquilo, tranquilo. Es tenaz. Hay un dispositivo en Japón que se llama Gatebox y es un dispositivo que permite justamente configurar hologramas. ¿Se llama cómo? Tener en sus Gatebox. Todo es de un ¿pero polémico, por qué? Digo, pero tú estás hoy súper retorcido. Box, o sea, ¿te parece normal. Retorcido? Este permite tener hologramas en las casas y comunicarse con ellos. O sea, tienen en serio una especie de relación. Pero entonces, como si fuera un robot. Pero es un holograma. Pero se pelean y tú qué haces, apagas el computador. Bueno, pero ya, listo, ya. Si Kurt Cobain tenía un amigo imaginario en los 90s. Sí, pero... Porque un japonés no puede tener una relación amorosa con un computador, o sea, me parece normal. Y dicen que, por ejemplo, normal este hombre... ¿Te parece normal tener una relación con un holograma? Pues yo una vez vi una historia de una persona que una mujer que se casó con el muro de Berlín. Sí, sí, sí, sí. Oiga, no, pero este programa... Pero que era muy callado. Acabaron todo porque era muy callado. A los jefes pues que cancelen esta vaina. Uy, no, y sí. Pongan un programa en serio, brother, Nico. Pero viste, yo vi esa historia una vez. ¿Puede creer esto? No, esto está y tuvieron una noche romántica. Ya durmió una noche ahí en un pedacito del muro de Berlín. Le dieron permiso y todo. No. Bueno, muchachos, pues yo la situación... Hay gente muy loca. Nico, vaya preparándose el ganador del Twitter. Creo que hoy. Ya por ahí lo vi, espere. Pero si lo tiene, pues de una vez... Si lo tiene, tráigalo. Ya lo tengo, Sí, sí, sí, pero despacio. Puedo buscar un arepaso complicado. Es que acuérdense que a mí me toca buscar cosas para que no busquen en internet. Exacto. Confía en nosotros, Jaime. No. No, pero hace bien. Sí. Ay, mira, Nicolás. No. Hace bien, así. Pues. Bien. No, pero déjalo. Imposible. Oye, espera, Nico, pero si no. Ah, no, ya, yo ya tengo listo el ganador. Yo estaba esperando a la pregunta, Nicolás, y si son varios no hay problema. No, mire, a la pregunta, ¿qué es lo más loco, raro o exótico que has visto o escuchado en un baño público? Y la respuesta la dio Albert Goh, que dijo: entró el jefe al baño de la oficina y alcanzó a ver mi pequeña herramienta y comentó al respecto. Espero que tus ideas sean más largas que eso, viejo verde y cucarrón. ¿Qué cucarrón, no? Se equivocó en las vocales. Pero hizo bien, el hombre nos editó el tweet, pero antes de que nosotros lo hiciéramos. La va de primeras y después viene una O. Claro. Claro, pero le quedó bonito. Bueno, pues hombre, yo creo que nos queda tiempo. Si hay algo comercial, puede ser algo comercial. Si no hay ninguna publicidad pendiente, pues será después poner el arepazo e invitar al sabor de la noche a las 8 en punto con Emilio Sánchez, como todos los días de lunes a jueves. Yo espero. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pero les voy a pedir el favor de que no empiecen a buscar algunos, yo no puedo decir que todos, por internet, porque no vale la pena, porque hay gente que juega limpio. Fair play. ¿Okay? Fair play. Sí, sí, sí. De una. Sí, sí, sí. Les voy a leer 5 corridas. ¿Cómo? ¿Qué tal cinco, está? ¿Qué? Corridas. Corridas de toros. Ajá. No, pero es que están todos en unos pensamientos ¿qué? Más raros. No, yo no dije nada. Yo pregunté que cómo por ejemplo, sí. El 19 de mayo, José Mari Manzanares, Fernando Adrián y Roca Rey. No me diga, ¿qué cartel? Tres toreros de muerte. Sangre y luto. Por ejemplo, el 11 de mayo, Morante de la Puebla, el Juli y Pablo Aguado. No me diga, ¿qué Verónicas? No, hermanito, ¿qué tal este el 15 de mayo? Curro Díaz, Emilio de Justo y Jimés Marín. No me diga, qué cornibeletos. Cállese un rato, la de. Sí, de verdad. ¿Qué te está pasando? O sea, por más de que participes en el arepazo, no quiere decir que el director del arepazo te va a poner más puntos. No necesitas hacerlo. Sí, fresco. No, estaba leyendo corridas y así son muchas. Sí. Estuve contando las corridas. Y me parece increíble. Es diferente porque es todos los días. Es que son 28 corridas. No me diga. No me diga, hombre. Qué chicuelinas. Ay, Plaza de las Ventas en Madrid. Ajá. Y es la fiesta de San Isidro. Una de las más importantes, por no decir la más importante del mundo. Están vendiendo el abono para 29 festejos, incluyendo novillada y rejoneadores. ¡Ah! Y el abono es impagable, ¿no? O sea, el abono son 29 corridas de toros. Claro, un precio especial, pero imagínense lo que vale un abono. No, eso vale una plata. En ya. Las ventas Madrid San Isidro. Eso vale una plata importante. Bueno, tienen 10 segundos. Ajá. No hay ni música, yo cuento hasta 10. Una vez se acabe, voy a dejar abierto el chat. Ajá. Una vez se acaben los 10 segundos. Sí. El que ponga algo, así sea una milésima de segundo, porque tengo un cronógrafo nuevo que me está manejando Cocosete, y lo maneja perfecto. No, ustedes se imaginarán Cocosete. Cómo lo maneja. No, una bestia. Sí. Más bruto. Euros, ¿no? ¿A qué hora son las corridas? Ah, listo. Una. ¿A qué horas? Dos. Pero un momentico, Tres. ¿Cómo así? ¿Cualquiera? ¿Todas son las? ¿A qué horas? Listo, hermano, ya. ¿No? ¿A qué horas comienzan las corridas? Dale, Dios listo, mío. Listo. Ya, les quedan 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. No recibo más. No, es que de verdad, hola. Es como, no sé por qué me tienen que engatusar. No. ¿Sabe quién comenzó eso? Nicolás Samper. No, todo yo. ¿A qué hora son las corridas? Yo pregunté algo raro. ¿A qué hora son? Todas las corridas son a la misma hora. Claro. Menos uno para Mónica Martínez y para María Juliana Correa. En los originales. Ustedes no pueden traslapar la correccional. La Plaza de Toros de Santa María a las ventas en Madrid. Son otros estilos de vida. ¿A qué horas almuerza usted, Nicolás? A las 12 del día. Los españoles a las 3 de la tarde. Exacto. ¿A qué hora cena usted, Nicolás? A las 8 y media. Si tengo televisión, a las 11 y media de la noche. No, normal. 8 y media de la noche. Los españoles a las 10. Nicolás pasa por las sombras, aún despistándome, 4 de la tarde, y Orlando Rivera, 7 de la noche. Chapó más uno para Orlando. Bien, Orly. En los originales, chapó. ¿A qué hora son los conciertos en España? 10 p.m. Porque ante los logros, que son... Sí, a las 22. ¿A qué hora abren las discotecas en Madrid? 3 a.m. Bueno. ¿A qué hora se acaban los matrimonios en Madrid? 9 a.m. ¿Profesión? Pasarla bueno. Sí. ¿Responsabilidad ante el mundo? Ninguna. Nula. Bueno, ¿cómo queda el arepaso, María Julia? Mónica queda con menos 3 puntos, Orlando y yo estamos en ceros y Nicolás tiene 3 puntos. Pero... Ah, es que Orlando estaba en menos 2. Claro. Estaba en menos 2 y quedó en cero. Cuadro caja. ¿Y tú por qué estás en cero si tú ibas como negativa? Nunca. No, iba positiva. Tenía un punto. O sea que tenemos problemas con Nicolás. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque están muy cerca. A mí no me gusta que estén tan cerca. No, o sea, 3 de ventaja. Toca meterles unos tornillos, una tornillada mañana importante. Bueno. Nicolás, ¿usted qué opina que ya al colero le lleva 6 puntos el primer día? El primer día, imagínese. O sea, ¿es como un día más en la oficina? Sí, pero o sea, no, nada cambia en mi cotidianidad. Bueno, muchas gracias, muchachos. Emilio, vamos con música. Listo, los espero en El Sabor de la Noche a las 8. Mientras tanto, vamos con Maroon 5, Makes Me Wonder.